ejemplos de método por costo. Si quieres, lo anote aquí. Te voy a dar cuatro ejemplos. Vivienda nueva. O sea, la primera es vivienda nueva o proyecto nuevo, es lo mismo. Una construcción. Segundo, centros de convenciones o estadios. Tercero, iglesias. Y número cuatro, propiedades del Viejo San Juan. Esos cuatro ejemplos, el método de valorización que se usa es el de por costo. Hay tres conceptos, grupos, perdóname, cuatro conceptos, que se llaman obsolescencia externa, grupo. Significa que su propiedad, la suya, la que usted vive, pudiera depreciar, o sea, significa que pudiera bajar de valor, no por su propiedad, ni por la fachada, ni por su estructura, etcétera, sino por razones externas, sus alrededores, que hace de la misma que baje el valor. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan que yo le dije un parque pelota, yo le dije también una planta escuela. De tratamiento, escuela, yo le dije también un poste de luz, un vertedero. Ese es el primer ejemplo, un vertedero. De todos los que dije, ese es el primer ejemplo, vertedero. Yo le dije también un poste de luz al frente o detrás de su casa, de esos de electricidad, nadie le gusta eso. Inclusive los transformadores, la cajita esa verde que está frente a su casa, posiblemente sea una obsolescencia externa. Funcional, grupo. Funcional ya tiene que ver, y escriba, con su fachada, con su estructura. Depreciación física, ¿qué significa? Que la propiedad baja de valor o sube de valor. Baja de valor. ¿Y apreciación? Sube. Entonces, era lo que yo le estaba comentando, y repito 25,000 veces más, que ¿cuántos métodos de valorización hay? Tres. ¿Cuáles son? Comparables, costo y capitalización de ingresos. Este último es este tipo de propiedad que genera ingresos, income property, un tipo de propiedad, ejemplo, local comercial, un centro comercial, una propiedad, ponle residencial arriba, comercial abajo, una propiedad de cuatro apartamentos, etcétera, etcétera. Toda propiedad, un edificio de apartamentos residenciales o un edificio mixto de rentas comerciales y residenciales, pero ese método de capitalización de ingresos, ¿te acuerdas que le dije ayer que te aprendieras principal interés, que es hipoteca final por el factor libre entre mí? ¿Se acuerda de eso que le dije? Apréndete esa fórmula, principal interés, que es hipoteca final por el factor dividido entre 1,000, y yo les pregunté, ¿de dónde rayos sale el factor? ¿De dónde sale el factor? El dado. También le dije, mira, apréndete el hazard, seguro hazard, la fórmula, hipoteca final por 0.003, todo dividido entre 12, ¿se acuerda? Que yo le dije que esa fórmula es importante. ¿Y el seguro hazard incluye seguro de inundaciones? No. ¿Y el seguro hazard es un seguro contra huracán, fuego y terremoto? Sí. Entonces, hay otra fórmula, valor de propiedad, dividido entre el NOI, dividido entre la tasa de capitalización en por ciento. El NOI es el ingreso neto operacional, dividido entre la tasa de capitalización en por ciento. Hay un ejercicio, grupo, en tasación, hay dos ejercicios que son importantes. Hay tres métodos de valorización. Está el de ventas comparables, está el de costo, está el de capitalización de ingresos, porque la propiedad genera ¿qué? Ingresos, rentas. Que una estructura que genera renta, yo uso el método de capitalización de ingresos y yo tengo que saber de antemano que esta es la fórmula, esta que está aquí. Pero hay un ejercicio que conlleva cuatro pasos. Entonces te dice que una estructura que genera renta mide 75 pies por 40 pies. ¿Esto es un cuadrado o un rectángulo? Rectángulo. Rectángulo. ¿Cómo yo calculo el área? Rectángulo. ¿Cómo calculo rectángulo el área? Rectángulo. ¿Cómo largo calcula? Por ancho. Perfecto. Largo por ancho, exacto. Sí, 75 pies. Y está alquilado a $10 el pie cuadrado anual. Y la primera pregunta potencialísima es eso mismo. ¿Cuánto es la renta potencial? Y este ejercicio de cuánto es la renta potencial. Bueno, la renta potencial significa si ese edificio, este que está aquí, esta estructura que genera renta, estuviera rentado 365 días al año, full rentado, dice el tasador, dice, pues esa es la renta potencial, lo que genera la propiedad en rentas durante un año, lo potencial rentable si estuviera 365 días al año rentado. No sé si me entendieron. Pero mire cómo se hace. Mire qué sencillo. Usted calcule el área, es 75 por 40 pies, ¿Y cómo está cuánto el pie cuadrado anual? Es. A 10, por lo multiplicas por 10. Y el primer punto da 30 mil. Renta potencial, 30 mil significa que si la propiedad estuviera rentada 365 días al año full, pero full rentada, nada de vacante, nada de desocupado, yo me ganaría esta cantidad, 30 mil dólares. Y esa es la renta potencial, lo que genera la propiedad en renta durante los 365 días al año si estuviera full rentada, totalmente alquilada, totalmente ocupada. Segundo punto me dice, si la vacante, espérate, la vacante es cuánto durante el año no va a estar rentado. No sé si me entendieron. Sí. La vacante es cuánto durante los 365 días no va a estar alquilado, rentado. Esa es la vacante. Mire lo que dice el ejercicio. Si la vacante del edificio es de 7%, hay una pregunta que te hacen que dice, ¿cuánto es el ingreso bruto efectivo? Que es el famoso EGI, Effective Gross Income. ¿Está bien? El ingreso bruto efectivo. Tendrías que coger ese ingreso bruto efectivo, tendrías que coger la renta potencial, que fue la contestación de la número uno, le restas el porciento de vacante y te da el ingreso bruto efectivo. No sé si me entendió el ejercicio. O sea, que esos 27.900 representa un 7% que no va a estar rentado durante el año, que su propiedad generaría hasta ahora 27.900. Ese es el ingreso bruto efectivo. Usted coge la renta potencial, le resta la vacante y te da el ingreso bruto efectivo. Pero entonces el inversionista está contento y contenta y dice, pero no, no está mal. En el año no, todavía no es el ingreso real, Erika, todavía no es. En el año, pues yo soy el inversionista y yo, bueno, 27.900, dale para adelante. Pero era lo que le decía, ve acá, estos edificios que generan renta o estas propiedades que generan renta conllevan gastos operacionales para mantener este por supuesto. Sí, claro, luz, mantenimiento, pintura, luz, Franco me cobra ahora un 20% para administrar la propiedad, tú me entiendes, planta eléctrica, placas solares, ¿me entiendes? Mire lo que dice la tercera pregunta. La segunda es el ingreso bruto efectivo. Mire, me dice la tercera, si los gastos operacionales representan el 15% de este ingreso bruto, en vez del bruto vas a calcular el ingreso neto operacional, el famoso NOI, el Net Operating Income. O sea, el ingreso neto operacional sería el ingreso bruto efectivo menos esos gastos operacionales, me da el ingreso neto operacional. No sé si me entendieron. Yo hasta ahora lo que he hecho es multiplicar, restar y restar. ¿Cierto o falso? Lo que quiero es que sepan el cálculo. Entonces, mire la última pregunta. Si la tasa de capitalización es de 11%, ¿cuál es el valor de la propiedad? Pero yo le dije que te aprendieras la fórmula, chicos, porque el valor de propiedad, esa fórmula tiene que estar aquí. Es el NOI, que es el ingreso neto operacional, dividido entre la tasa de capitalización. Y si ya usted calculó el NOI y la tasa ya te la dan, ¿qué usted hace? Se divide. Bueno, miren, yo puse aquí punto 11 porque yo soy uno que en multiplicación y en división cambio de por ciento a decimal, pero es lo mismo. Aquí lo que hice, mi gente, si te das cuenta, fue multiplicar, restar y dividir. Copio lo que voy al ejemplo número 2. Pero este ejercicio, grupo, es un ejercicio distinto a este, porque este ejercicio conlleva un solo paso. Y este ejercicio, ¿cuál es la norma del método de capitalización de ingresos? ¿Cuál es la fórmula? Esta que está aquí. El NOI. Aquí dice, si el ingreso neto operacional, o sea, el NOI, es de 19.000, en vez de precio de venta, ¿ustedes tienen precio de venta o tienen valor de propiedad? Pregunto. Valor de propiedad. No miren precio de venta, es valor de propiedad. Y el valor de propiedad es de 300.000. ¿Cuánto es la tasa de capitalización? Que en este ejercicio me dan el NOI, me dan VP, te mandan a calcular la tasa de capitalización. Vuelvo. En este ejercicio me dan el NOI, me dan VP, o sea, valor de propiedad, te mandan a calcular la tasa de capitalización. Los matemáticos saben despejar por esta fórmula tasa de capitalización y me llegan a esta fórmula. Pero ¿se acuerdan que yo le dije que había un truquito con un triángulo? Yo haría este triángulo así como está. Pongo valor de propiedad aquí, pongo el ingreso neto operacional aquí arriba y pongo la tasa de capitalización por ciento aquí, así como está. Porque en este triángulo, ¿qué hacemos de arriba para abajo? Dividimos. Y para los lados, multiplicamos. De arriba para abajo, déjame ponerlo más grande para que lo vean. Perdóname que lo ponga así ahora mismo. De arriba para abajo y para los lados se multiplica. Entonces, era como si yo le preguntara y tú, con el marcador voy a tapar la pregunta. ¿Cuál es la fórmula de tasa de capitalización? Alguien que me diga. NOI entre VP, ¿cierto o falso? Mm-hmm. ¿Cuál es la fórmula de VP ahora? Se multiplica valor. NOI divide entre tasa. ¿Y cuál es la fórmula del NOI? Multiplicamos. VP por tasa de capitalización. Aquí me dan el NOI, me dan VP, te mandan a calcular la tasa, y si tapas aquí es NOI, míralo aquí, entre valor de la propiedad, pero tiene que tener mucho cuidado aquí, grupo, porque aquí me faltó a mí un cero. Ahora que me estoy dando cuenta, es 0.0. Aquí tiene que haber un cero, grupo. Grupo, aquí tiene que haber un cero donde la estoy marcando aquí. Esta división realmente es 0.0633. Corríjame si es así o no. Sí, así es. Okay. Póngale cerito aquí. Y para contestar bien, ¿tiene que ponerlo a 6.33% o se puede dejarlo 0.0633? No, lo que pasa es que las tasas de capitalización no son en decimales, son en por ciento. Siempre eso. Si contesta 0.0633, está mal. Sí. Okay. Está mal. Sí. Tendrías que cambiarlo de decimal a por ciento. Matemática a veces pues, uno lo multiplica por 100, pero aquí los matemáticos, ¿qué hacen con el punto? ¿Lo mueven qué? A ver. Dos veces okay, hacia la derecha. A la derecha, dos. Sí, porque lo han aprendido así toda su vida y te dan 6.33%. Lo importante es que la tasa de capitalización, por favor, no es en decimal. Es en qué. En por ciento. Por ciento. Que después que no me llegue aquí y entonces hay tanto nadar para nada.